de papel y una mojarrita era el timonel. Sobre la cubierta llevaba un cañón, pero disparaba balas de algodón. Encontró un tesoro, no lo